Doña Carmen la Valencia, tenga cuidado, que el vivo de su marido le está mintiendo, que dice a cada ratito que va al mercado, y yo no quiero que hiera sus sentimientos. El otro día en la playa lo he visto con Marisol, que le decía bajito, tuya es mi vida, tuya es mi amor. El otro día con Pepa lo he visto tomando sol, y le decía al oído, tú eres mi vida y mi corazón. Y es seguro que tiene otro amorcito, eso está clarito como el agua. Y seguro que tiene otro asuntito, eso está clarito como el agua. Y es seguro que tiene otro amorcito, otro asuntito, eso está clarito como el agua. Seguro que tiene otro amorcito.